Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Bueno, hoy, queridos oyentes, vamos a viajar a los años 60, empezando por un artista que lo tenemos un poco olvidado últimamente aquí en Bacanal Musical, como es Miguel Ríos. Y vamos a poner una canción que se llama Yo soy un hombre, del año 1969, Dispa Vox, que es de su primer LP, que ya, como sabéis todos, ya abandona aquel Miguel Ríos cuando empezó ahí a principios de los años 60, que le hemos dedicado muchos bacanales a aquella época, cuando empezó el rock aquí en España. Vamos a empezar ya mismo con Miguel Ríos, Yo solo soy un hombre. ¡Oh! Necesita tu calor. Yo solo soy un hombre. Ando luchando por tu amor. Porque sin tu cariño solo soy como un niño. Yo solo soy un hombre. Dime siempre la verdad. Yo solo soy un hombre que no te pide nada más. Y si me correspondes, yo puedo ser tu hombre. Vamos a ser amigos para empezar. Puedes contar conmigo y ya lo verás. Quiero soñar despierto, dime que todo es cierto, que tú también me quieres igual que yo. Necesita tu calor. Yo solo soy un hombre. Ando luchando por tu amor. Y si me correspondes, yo puedo ser tu hombre. Es una canción fantástica de Miguel Ríos, Yo solo soy un hombre, de Fernando Arbex, del LP Mirando hacia ti. Hoy vamos a irnos con un grupo que se llama Los Tiques, una banda de un solo single, siendo Mario del Olmo y José Luis Jiménez los fundadores de esta banda, con Pancho y Company a la batería. ¿Cómo se llama? Pancho y Company, se llama así, otra cosa. Bueno, vamos a hablar un poquitín de este grupo, que tuvo la desgracia de, cuando estaba en la discográfica, en este caso en Columbia, pues fue cuando triunfó de una forma arrolladora a Julio Iglesias y orilló pues a gente como Vainica Doble, Íberos, y también a este grupo, a Los Tiques. Bueno, como os decía, vamos diciendo, este grupo ya lo hemos puesto alguna vez, pero una canción que nunca puse, que se llama El rigor de las desdichas. Vamos para allá, y además nos va a servir para el concurso del vinilo del millón de euros. En este caso, después de Los Tiques, ¿qué nombre tiene? De un grupo, bueno, histórico, dentro de la historia del rock español. Es bastante sencillo, sabéis que tenéis que contestar a bacanalmusical@yahoo.es, y que el premio es un single o un LP, según estén las cosas en casa. Hey, hey, Bueno, amigos, no sé qué ha pasado ahora con el lo que es el riego de las desdichas de los tickets, que se me acaba de cortar la canción. No sé qué habrá pasado por aquí. Bueno, ya lo rectifico, no os preocupéis. Y vamos a hablar con un poquitín de los íberos, que tengo que decir que la canción anterior, El riego de las desdichas, fue escrita por Vainica Doble. Bueno, pues los íberos, vamos a poner una canción corto y ancho del año 1968, también de Colombia, como os decía anteriormente, segundo single de este grupo. Bueno, vamos para allá. La verdad que era un grupo realmente fantástico. Y voy a intentar a ver si puedo arreglar el desaguisado este de la bruja avería y los electroduendes, que siempre ya sabéis que si alguna bromilla me hacen algún bacanal musical. Siempre me puse lo corto y lo ancho, lo consiste en el vestir. Soy buen muchacho y con eso soy feliz, corto y ancho de vestir. Siempre comí de lo que hubiera, siempre bebí lo que me diera, siempre vestí lo que tuviera. Bueno, vamos a dejar a los fantásticos íberos para volver con los tickets. Os voy a poner la canción completa, El rigor de las desdichas, que merece la pena. Como os decía anteriormente, canción escrita por Vainica Doble. ¡Vamos para allá! Tengo un rato en el vapor. soltero. Hey, hey, hey. Bueno, como podréis ver, todo se reconoce el estilo de Vainica Doble en este rigor de las desdichas de los tickets. Se nota que lo han escrito ellos, ¿no? Ahora vamos a irnos con Los Bravos y su I Want a Name del año 1966 de Colombia. Vamos un poquitín para atrás. Single que se editó en todo el mundo. Fue una cosa bestial, porque claro, en la cara, ¿qué teníamos? Black is Black, que ya sabéis que fue de los primeros éxitos de la historia del rock español en todo el mundo. Y bueno, yo estuve mirando una página web donde se ve dónde fue publicado este disco, y es desde Turquía hasta Nueva Zelanda, Australia, Japón, o sea, en todos lados, porque la verdad que fue todo un bombazo. Y vamos a poner en este caso la cara B, que bueno, es menos conocida, pero merece la pena recordar aquí a Los Bravos. Vamos a continuar con una de mis canciones preferidas de Los Pequeñiques, Cerca de las Estrellas, del año 1968, que tienen la singularidad que, bueno, en ese momento, pues, graban con Antonio Obrador, porque, bueno, estoy yendo a Lucas Sainz, que se tuvo que ir a la mili, y bueno, Antonio Obrador fue uno de los grandes guitarristas de aquella época en España, y desde aquí, bueno, siempre hay que reconocer a esa gente que están completamente olvidados, pero no, grabaron este disco y realmente fantástico. Voy a poner esta canción ya, que es, a mí me encanta, no sé qué tiene, la he puesto ya varias veces, pero es que no me canso de escucharla y de oírle aquí a los pequeñiques, que los pongo Cerca de las Estrellas, del año 1968. Thank you. realmente genial, los pequeñiques, cerca de estrellas, esta canción que a mí la verdad que, suelo decir antiguamente, me flipa. Bueno, vamos a irnos ahora a Bilbao con un grupo que se llama Los Tañedores, esta banda que sacan solo un single, está formado por José Antonio Ignacio Millar, voz guitarra, Juan Antonio Ipiña, voz guitarra, Iñaki Egaña, bajo, y Hans Heidenberg, batería. Bueno, tengo la garganta como siempre medio tomada, ya sabéis que lo mío, la garganta, es algo terrible, parece mentira que esté aquí en la radio. Voy a poner una canción que se llama Cerrado por Balance, que ya veréis, bueno, una canción simpática. Tengo mi corazón cerrado por balance, quiero saber al fin el debe y el haber de mi pasado. Tengo mi corazón cerrado por balance, quiero saber también las horas que viví enamorado, enamorado, enamorado. Por eso tengo que sumar, tengo que restar, muy despacito, sin nadie a mi lado. Besos perdidos, besos ganados. No, no, no, no vengan a golpear mi corazón. No, no, no, no vengan a llamar porque cerró. No, no, no, no vengan a golpear mi corazón. Porque cerró. Tengo mi corazón cerrado por balance desde hoy. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, desde hoy. Enamorado, enamorado, por eso tengo que sumar, tengo que restar, muy despacito, sin nadie a mi lado, besos perdidos, besos ganados, no, no, no, no vengan a golpear mi corazón. A los chiñadores y este, como decía antes, este rock, bueno, este tipo de música tan amable, cerrado por balance. Vamos a irnos con los Grimm, que ya hemos hablado de ellos bastante en otros bacanales, y bueno, ya sabéis que van del año 1964 al año 1969, llegan a sacar 7 singles, pura psicodelia española, y bueno, en este caso vamos a poner uno de sus últimos singles del año 1969, Tengo un sueño, a ver qué os parece. Los Grimm, wow, fantásticos. Flor. quiero surcar, sueños quiero correr, no puedo. Sueño que vuelvo de un viaje sin fin, veo que algo ha cambiado. Sueño, hay solo polvo, el sol de donde brilla. Y en un desierto en medio de la arena ha nacido una flor. Ya que estamos en esta onda, vamos a cruzar el charco para irnos a Venezuela con un grupo que se llama Ladies With, o sea, Butter Crows. Y bueno, íbamos a poner una canción que se llama Put That In Your Pipe And Smoke. Ya sé que en inglés es fantástico. Está formado esta banda de Venezuela por Abdi Casta, guitarra, órgano, Jaime Seijas, guitarra, órgano, Mario Seijas, batería, y Steve Scott, bajo y armónica. Solo sacan un LP en el año 1968 por Souvenir. Bueno, para mí es todo un descubrimiento, la verdad que no los conocía de nada. Ya sabéis que bueno, siempre estoy intentando navegando por la red para encontrar cosas para, bueno, para que estemos todos disfrutando de ese rock que se hacía en los hermanos, en los hermanos venezolanos. Y voy a poner ya mismo a ver qué os parece este grupo. Vamos a poner otra canción más de este LP. People walking sideways, looking at all the window panes. Bueno, vamos a seguir, queridos. Ahí va, ahí va, ahí va el coche. ¡Bumba! Uf, vaya bofetón. Bueno, como se iba diciendo, vamos a seguir con Ladies Waterclaws. En este caso voy a poner una canción, I gon' be. Bueno, ya veis que mi inglés, tengo que ir a clases para poder hacer este bacanal musical, porque es realmente desastroso. La próxima semana vamos a hacer uno de esos que estoy haciendo sobre los años 60, y bueno, me cuesta muchísimo hablar en inglés. Pero bueno, espero que me perdonéis, pongo ya mismo esta canción. I'm gonna tell you something, baby. That's all you've ever Uf. Vaya viaje que pillaron aquí los amigos de las 10 Water Crows. Realmente fantástico este grupo venezolano, todos unos pioneros del rock allá en este país hermano como es Venezuela. Vamos a irnos a Chile. Chile con el grupo Vidrios Quebrados, ¿no? Un grupo que va del año 1964 al año 1969, formado por Álvaro Larraín, voz, en el año 1964, Héctor Sepúlveda, voz guitarra del 64-69, Cristian Larraín, bajo del 64-69, Juan Enrique Garcés, batería del 64-69 y Juan Mateo O'Brien, voz guitarra del año 1966 al año 1969. Solo tiene un LP, Fictions, del año 1967 y vamos a poner dos canciones. Va a empezar con una que se llama Oscar Wilde, a ver qué os parece. El grupo anterior veríais que era, bueno, era tremendo. Ahora vamos a atacar aquí a nuestros queridos amigos chilenos de Vidrios Quebrados. Vamos para allá, a ver si... No, pum, ¡ah, para allá! I just can't get along with any women. They keep on doing things that ain't for me. Cause if I try to talk about yourself, they get too close and I can't hardly breathe. Poetry and art are my scene. My name is Oscar Wilde and I'm an Irish writer. I was born and I'm so proud. Society condemned me for the friendship. I'm marking out my tent for very long. Poetry and art are my symbols for life. Queensberry will last for me. Isn't it right for me to lead my own life by the means I've chosen with my free will? Con Vidrios Quebrados, en este caso va a haber una canción, In Your Eyes, también del LP que os decía anteriormente, del año 1967, Fictions, como veréis, una banda pues más que competente, ¿no? Vidrios Quebrados, In Your Eyes. Your love throughout your mind, but then I saw your eyes and found inside. I've got acquainted with the liquid trees. The whole world will see me. Love made me in an instant realize the nature of happiness in life. Behaving as I was inside your eyes. Ah. Bueno, como verías, vidrios quebrados de una calidad excepcional. Bueno, ahora no sé por qué vuelve a saltar. A ver qué pasa por aquí. Vale, ya tenemos solucionado el problema. Y como os decía anteriormente, este grupo chileno, todo un bombazo, la verdad que no lo conocía. Como siempre os digo, insisto, pues me pongo a investigar, mirando, escuchando, y descubro en lo que es Hispanoamérica grupos de rock realmente increíbles, increíbles. Vamos a volver aquí a España, en este caso con Nuevos Horizontes, que estaba formado por Ana María, voz, piano, órgano, Tommy, voz, guitarra, Alfonso, voz, batería, y Juan, voz, bajo. No sé los apellidos, no os puedo encontrar. Y voy por una canción del año 1970, Mi mosca preferida. A ver qué os parece. Nuevos Horizontes, y vamos para allá con Mi mosca preferida. ¡Vamos! ¡Vamos, que no entra! A ver, ¿qué pasa aquí? Hoy tengo el típico día tonto, ¿eh? A ver. Tú, siempre tú. Y tú con tus rarezas, tú siempre tú, me quiebras la cabeza. No puedo comprender cómo te han hecho que siempre te paseas por el techo y no te puedo ver. Nunca le he hecho y tú. Horizontes, vaya juego de voces que tenía en esta canción. La verdad que, como suele decirse, me gusta muchísimo, me presta cantidad, vamos, increíble, Mi mosca preferida del año 1970. Vamos a irnos con Los No, un grupo más que curioso, un grupo que fue en los antiguos primeros mods que hubo aquí en España. Era un grupo que se cuidaba mucho, iba bien vestido, iba a buenas sastrerías, pues tenía unos directos impactantes, rompían las guitarras como los Who. No sé cómo venía pues para recuperarlo, porque de aquella costaba una auténtica fortuna romper una guitarra. Y bueno, su discografía es cortita, solo sacan 3 singles en el año 66, sacan 2 y en el año 61 sacan el último, ¿no? En este caso voy a poner una canción que se llama Niña Difícil. ¿Qué os parece Los No? Este grupo que era eso, era marcaban la época. Amarte a ti, eres niña difícil. aturden el corazón. Llegado al final de este bacanal entero que tanto me gusta hacer. La verdad que soy infeliz, me encanta hacer, recordar, esto, bucear en la música hispana. Porque para terminar, ya que en el grupo anterior eran grandes admiradores de los Who, voy a poner una canción mítica, My Generation, del año 1965, exactamente, se grabó el 13 de octubre, y bueno, es una canción que en pocos países de habla hispana no se hizo una versión. Podría hacer solamente un programa de eso, sería un poco aburrido, pero fue una canción que marcó muchísimo a toda una generación después, allá en los años 80, cuando, bueno, finales 70, con los años 80, vimos aquí la película Codolfenia, Tamor, que también marcó a una parte de la generación de los chavalines de allá, de aquellos que tenían yo 16, 17 años, siempre íbamos viendo aquella película, persiguiéndola, ¿no? Había un cine en Madrid que se llama el Cine Covadonga, que hacía ponían tres películas por la tarde, siempre eran las mismas, eran Codolfenia de los Who, American Graffiti y Yo, Cristina F. Y siempre vamos a ver el bloque ese. Bueno, pongo ya esta misma, esta canción de los Who, conocida absolutamente por todos, y un poco homenaje a aquella generación de jóvenes rebeldes que había en España en los años 60. Bueno, sed buenos, ya sabéis, Radio Crash 105.0 de la FM. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Is it my generation, baby? Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Talking about my generation. cause we could get around. Before I get old.